Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. El rastro moría al pie de un árbol. Cierto era que había un fuerte olor a negro en el aire, cada vez que la brisa levantaba las moscas que trabajaban en oquedades de frutas podridas. Pero el perro, nunca le habían llamado sino perro, estaba cansado. Se revolvió entre las hierbas para deslizarse el lomo y aflojar los músculos. Muy lejos, los gritos de la cuadrilla se perdían en el atardecer. Seguía oliendo a negro. Tal vez el cimarrón estaba escondido arriba, en alguna parte, ahorcajada sobre una rama, escuchando con los ojos. Sin embargo, perro no pensaba ya en la batida. Había otro olor ahí, en la tierra vestida de bejuqueras que un próximo roce borraría tal vez para siempre. Olor a hembra. Olor que perro se prendía, retorciéndose patas arriba, riendo por el colmillo, para llevarlo encima y poder alargar una lengua demasiado corta hacia el hueco que separaba sus omóplatos. Las sombras se hacían más húmedas. Perro se volteó, cayendo sobre sus patas. Las campanas del ingenio, volando despacio, le enderezaron las orejas. En el valle, la neblina y el humo eran una misma inmovilidad azulosa, sobre las que flotaban cada vez más siluetas. Una chimenea de ladrillos, un techo de grandes aleros, la torre de la iglesia y las luces que parecían encenderse en el fondo de un lago. Perro tenía hambre, pero hacia allá había olor a hembra. Fragmento de Los Fugitivos, de Alejo Carpentier, que inaugura este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a los perros, mientras de fondo suena un tema de Pink Floyd, del disco Animals, ¿sí? Se llama Perros, justamente, Animales. Bienvenidos, bienvenidas. Sobre esta canción que se llama Ojos de Perro, de Ataque 77, abrimos este programa de Fuerza Centrífuga. ¿Cómo les va, compañeros y compañeras? ¿Cómo anda, Gonzalo? Estoy cansado. Hoy trabajé como un perro. Trabajé como un perro y la perra de mi jefa me tuvo a las corridas. Y entonces... Anda como perro apaleado. Me dejó como perro solo en el trabajo. Entonces ya otro hueso con ese perro y me... Bueno, pero perro que ladra no muerde. Junto con los perros, ¿no? Uno anda rodeado de perros, ¿no? Bueno, algunos andamos rodeados de perros en la vida. Vos más que nada. Sí, otros andan más. Hay otros que tienen 10, 12 perros. Hay gente que vive, ¿no? Cuidando 40, 50 perros, qué sé yo. Está en el tomate eso. Con uno solo nos alcanzan. Claro, nosotros tenemos uno ahí que... Papito. Claro, en casa hay tres, ¿no? Y a veces... ¿No? Es como una familia. Es una familia, sí. Lo hemos humanizado tanto a esos pobres bichos que a veces dice, el perro quiere esto o el perro hace esto. En realidad es reflejo nuestro, ¿no? Pues lo hemos criado para eso. Pero un poco se parecen, ¿no? ¿O no? A las madres, loca como tu madre, por ejemplo, en nuestro caso. Pero él habla de humanizar a los perros, así como una queja. Pero en realidad es bastante malcriador de los perros, Marrero. Yo digo que Marrero en su otra vida fue perro. Fue perro porque cuando va por la calle, él mira un perro cualquiera y el perro, aunque esté lejos, se le acerca y, bueno, parece que lo conociera de hace muchos años. A mí también me gusta andar, seguido de los perros. Y en los lugares en los que voy, así en la playa, así, o en los lugares donde siempre hay perros del lugar, siempre se acercan a uno, ¿no? Hay como una cosa así de... tenemos los... Bueno, acomoden ahí el, ¿no? los auriculares. Es un programa dedicado a los perros de Fuerza Centrífuga, programa número 73. Y en realidad los perros, digamos, si hay un animal que no está cerca del hombre y ha estado cerca del hombre desde hace miles de años, justamente es el perro, ¿no? Es el primer animal que ha podido domesticar... o que se ha integrado, ¿no? Hace miles de años. Bueno, y por eso lo hemos humanizado, y por eso nos entienden tanto, y nosotros no los formamos, los hacemos parte de la familia, y hasta ya hay psicólogo de perro, y por eso lo humanizamos en todo sentido, ¿no? No, yo no me estoy librando de eso, digo que todos lo hemos hecho con los bichos estos. Sí, que son lindos además, ¿no? Y tienen nombres, muchas veces tienen nombres de personas, o nombres de gente que uno quiere, o nombres de músicos famosos. Nombres de vino, Girata, ¿verdad? Del perro Emilio. Mi hermano tiene un perro que se llama Lennon, que es hermano de la perra de ustedes, que se llama Valquiria, ¿no? Valquiria. ¿No? Valquiria. Claro. La escuchábamos ahí al principio, Valquiria. Sí, y en casa hay uno que también es hermano, ¿no? De esa. Vos has desparramado perros por todos los hogares argentinos. La simiente. Bueno, tenemos libros que hablan de perros, hombres que amaban a los perros, canciones sobre perros, sueños de perros, voces de perros. En todo están los perros. En la literatura, en el cine, en todo. En todo. Mira, tenemos a Jack London, a García Márquez, a Quiroga, a Carpentier y a un montón más. Bienvenidos nuevamente, tenemos un montón de cosas para contarles y para escuchar. Honey! Perro Negro se llama este tema de Led Zeppelin, que cuentan que era un perro que andaba ahí, ¿no? Cerca de, en el campo, en una casa donde ellos habían compuesto la mayoría de las canciones de este disco, se llama Led Zeppelin 4. Digo, entre cosas, ¿no? De cosas de perros. El perro que además, ¿no? Tiene esa cosa salvaje y de, ¿no? De animalidad y distinto. De lobo. Y de mezcla con las personas, ¿no? Están en la mitología, están en la historia, están en los cuentos, ¿sí? Están en los sueños y en los miedos también, ¿no? Ahí estaba el perro que guardaba las puertas del infierno, el cancerbero, uh-huh. El perro de Hades. El perro de Hades, sí. Con señor. Tres cabezas, ¿no? Símbolo de la ferocidad, ¿sí? Y los diablos grandes y los diablos criollos también pequeños, siempre, ¿no? Muchas veces rodeados de perros. Perros que han ido en viajes espaciales. Perros han ido en viajes especiales, ¿no? Espaciales. Vieron viaje especial, ¿no? Ese. Y si eran espaciales, eran especiales, claro. Sin duda. Laika. No todos los días se viaja al espacio, ¿no? Claro. Pobre Laika, ¿no? Pobre Laika. ¿Querés abrir una Laika? ¿Laika o libre? ¿Queremos que abrimos una Laika? No, después hablamos. Ah, bueno. Bueno. Esto se llama Fuerza Centrífuga. Este programa que hacemos desde Red Eco Alternativo hace ya 73 programas. ¿Sí? Hola Ani del otro lado del vidrio, hola Nati, gracias a todos nuestros compañeros. A Seba un abrazo que todavía se está recuperando y a las compañeras que laburan un montón para este programa también. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Lo que me gusta de Morgan, mi perro, es que siempre me contagia su buen humor. Llego a casa y me recibe contento. Me salta, me lame, es muy buen compañero. Lo que más me gusta de los perros es la compañía, el amor que tienen por el dueño y el acompañamiento, más que nada, que tienen. De los perros, lo que me gusta es la mirada. Lo que me gusta de los perros es cuando a uno lo reciben cuando llegan recién a la casa, con la cola que mueve para todos lados y están contentos. Lo que más me gusta de los perros es que dan amor puro y son súper fieles. Lo que más me gusta de los perros es que son tranquilos y me hacen compañía. Lo que más me gusta de los perros es que siempre están cuando uno los necesita y se siente solo. Ellos pueden venir a uno y darte cariño de otra manera. Buck lo supo en un instante. Había llegado el momento, era muerte. Mientras avanzaban en círculos, gruñendo con las orejas bajas, buscando cuidadosamente una ventaja, la escena volvió a Buck con un dejo de familiaridad. Parecía recordarlo todo, los bosques blancos y la tierra, y el claro de luna y la excitación de la batalla. Sobre la blancura y el silencio se cobijaba una calma espectral. No corría el mínimo soplo del aire, nada se movía, ni una hoja temblaba. Los visibles alientos de los perros subían lentamente, pesando en el aire helado. No había tardado mucho en acabar con el conejo de nieve. Esos perros que eran lobos mal domados y ahora estaban formados en un círculo expectante. Ellos también estaban silenciosos. Solamente sus ojos brillaban y su aliento se elevaba despacio. Para Buck no había nada nuevo, nada extraño en esta escena de otro tiempo. Era como si así hubiera sido siempre el orden natural de las cosas. Fragmento del llamado de lo salvaje, Jack London.